Jofar de la Aljama. Aljófar. Dícese de perla pequeña de forma irregular, aplíquese a las gotas de rocío y a las lágrimas de mujer. Aljama. Reunión de moros o judíos, morería, judería. El aljófar de la Aljama. La perla de la morería. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas un día más a El Aljófar de la Aljama. Estamos aquí a las 22:32 de la noche en el quinto piso del ayuntamiento con nuestro teléfono directo 963835580 para aquellas que queráis llamarnos y hablar con nosotros, entrar en directo o no, en fin, como queráis. Estamos abiertos a cualquier opción. En fin, estamos, ya sabéis todos, en un año diferente, es 2011, y el Aljófar de la Aljama va a empezar. Y vamos a empezar como hemos hecho siempre el año anterior y todos los demás. Queremos saber qué día es hoy. Hoy es lunes. Es 3 de enero y, como dice Domingo, estrenamos año 2011. El sol, sabéis que está, amanece a las 8:30 y se pone a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Se celebra Santísimo Nombre de Jesús, Antero, Florencio, Luciano, Pedro, Zósimo, Daniel de Padua, Cirino, Primo, Teógenes, Teopento, Teonás, Gordio, Genoveva, Celerino, José, María Tomasi, entre otros. También decir que estrenamos nuevo taco del Corazón de Jesús, el del 2011, y deciros que es un lugar que está lleno de sabiduría, habla de las judías, habla de curiosidades, nos habla también de la vida de algunas personas, nos cuenta algún chiste, nos dice que es el agua e ingeniería, algunos refranes. En fin, es un libro lleno de sabiduría, pero bueno, para obtenerla no es solo tenerlo, sino hay que leerlo, porque claro, solo con tenerlo no te lo aprendes, ¿me entiendes? No, eso ya lo dice un proverbio chino que dice que los maestros pueden abrir la puerta, pero solo tú puedes entrar. Ah, tú ves. Bueno, estamos en el Aljófar de la Aljama empezando el año y vamos a ver, tenemos que hacer una anotación técnica. Resulta que, el programa es más caro que el año anterior. Ha subido la luz y eso... Todo lo que usamos aquí son aparatos eléctricos, hay luz porque no tenemos iluminación exterior. En fin, el presupuesto del ayuntamiento no ha aumentado. Hemos tenido que comprar el taco nosotros del mismos. Corazón de Jesús, que cada año va subiendo y está en 4 euros y pico. En fin, es una pasta ya. O sea, estará lleno de sabiduría, pero es una pasta. Sí, nos han dicho la dirección del Aljófar que lo anunciemos en antena. Públicamente, claro. Y es que, a partir de ahora, en nuestro apartado de las ONGs, nosotros nos hemos negado a... Querían retirarlo, pero nos hemos negado. Y lo que sí es que las ONGs que quieran aparecer en nuestro programa así a última hora tendrán que pagar el coste del incremento de la luz. De la luz en lo que es un mes. Es decir que... Que si no lo quieren pagar así directamente, que nos inviten a un par de cafés, ¿no? Exacto, que si lo que ha subido es un par de cafés, nos invitan a un café y ya está. Bueno, otro asunto también. Que venga, nos invita otro asunto también que nos marca la dirección es que digamos que está prohibido que ya el Aljófar de la Aljama ha dejado de fumar. Aunque ya hace años que en el Aljófar no se fuma, pero en fin. Pero nosotros no hemos fumado. Este año es el primero que ya lo tenemos prohibido. Exacto. Prohibido totalmente y nos han dicho que ni tan siquiera fumemos de pensamiento. No, ni haciendo el guión, nada. Cero. Es prohibido fumar, eso dicen por ahí. Es prohibido fumar, pues el fuego puede pegar. Pero un día en la calle vi su mirar y todas las llamas que ella me prendió, ni un bombero puede apagar, ni un bombero puede apagar. Yo tengo una morena, es una tentación. Cuando ella me besa, sube mi tensión. Sus besos tan ardientes encienden mi pasión y el fuego empieza a pegar. Ni un bombero puede apagar el fuego que en ella yo vi. Ni un bombero puede apagar. Mi nena, ven, apágate en mí. Sigue encendiéndote contenta y feliz. Y no hagas caso cuando escuches decir: es prohibido fumar. Yeah, yeah, yeah. Es prohibido fumar. Bueno, pues continuamos con el Aljófar y nuestra primera sección, como sabéis, es escuchar un poquito, un tramo de un tráiler de alguna película que nos haya hecho gracia o que toque por la época. Y aquí traigo y esta es total. Mira, se titula Subidón en Navidad y la carátula está llena de lucecitas, o sea que yo creo que toca ahora. De estas fechas. Subidón en Navidad. You must remember this. Yo creo que os habéis pasado. Deberíais reflexionar. Es demasiado. ¿Pero qué dices? Es demasiado. No seas tonto. Vamos a ver. ¿Tú serías capaz de vivir sin ello? Entonces somos los dueños. Podemos ponerle el precio que queramos. Sí. ¿Cómo te ibas a quejar? Me han dicho que el negocio se va a poner a tope. El porcentaje que han metido es muy alto. Vamos a ver, ¿y ahora yo cómo lo explico? Vamos a ver, me gustaría ver cómo lo explico yo. Porque esto es muy fácil para vosotros, decir que es poco y todo esto, pero después la gente se me come, coño. O sea, que ya lo sé, que os tengo... Sí, ya lo sé, pero ¿cómo lo explico? ¿Cómo explico yo esto? Madre mía, se me van a comer. Habrá que hacer algo. Me han dicho que va a ser cerca del 10. Sí, ya sé que somos los que defendemos a los consumidores, pero no tenemos nada que hacer. Mira, primero tienes que decir que no va a volver a subir más. Primero tienes que decir que no va a volver a subir más. Y después, tampoco es tanto. Tú piensa, tú no serías capaz de pagar un par de euros por continuar viviendo conforme vives con todo. Entonces, ¿qué más da? Si al final, piénsalo, más o menos, ¿qué va a ser? ¿Un café al mes? Mira, a mí lo que me preocupa de verdad es que la gente apague la luz. Ahí, donde todo lo puede, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Voy a apagar la luz para pensar en ti. Y así dejar soñar a la imaginación. Ahí donde todo lo puede, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Bueno, pues también nuestro contestador está en marcha a pesar de las vacaciones. Y bueno, siempre pensamos que se equivocan de número, pero en fin, esto es el tema que es mayoritario por el cual nos han llamado estos días. Ponlo, Sergio. Hola, mira, llamaba por el anuncio ese que habéis puesto, creo que es ahí, ¿no? Que lo del Rey Mago, que estoy dispuesto a lo que sea, que no muy bien y cojo maquillaje perfectamente, que por favor contactar conmigo. Oye, mira, os llamo de la asociación de vecinos y es que resulta que el chico que iba a hacer de Rey Mago, que bueno, sabéis, como ahora hay muchos negros, pues no hay problema con eso, pues resulta que el chico, pues que no lo encontramos, que no sabemos si lo han detenido o algo. Entonces, a ver si vosotros podéis pasaros el miércoles y el maquillaje lo ponemos nosotros, ¿vale? Venga, hasta luego. Oye, vamos a ver, tenemos un problema y es que necesitamos en el centro comercial tres personas de confianza para los Reyes Magos. Los últimos que nos mandasteis empezaron a mangar cosas y eso no puede ser. O sea, lo que no puede ser que sean los Reyes Magos los Reyes Mangos. No, no, que sean, por favor, honrados, ¿eh? Estos que no vuelvan a pasar por aquí porque además hemos quedado fatal. Hola, mira, os llamo porque necesitamos urgente contratar a alguien para que haga de rey una fiesta que vamos a hacer el miércoles por la noche. Nos da igual el sexo de la persona, pero eso sí, que esté dispuesta a todo, ¿eh? Porque vamos a montar un espectáculo súper guapo, ¿eh? Venga, hasta luego, chao. Sí, vamos a ver. Lo que nosotros queremos es hacer una historia sobre los bomberos, cómo suben y cómo bajan. Y entonces, todo esto vestido de Rey Magos. Y entonces estamos pensando que podíais dejarnos los disfraces de Rey Magos que vosotros tenéis, ¿sabes? ¿Vale? Sí, vamos a ver, me escuchas. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Vamos a ver, mira, es que os llamamos de aquí de la parroquia porque resulta que este año, bueno, pues vamos a hacer lo de los Reyes Magos y nos gustaría que no fuera negro porque, claro, ya sabéis que siempre nos toca el negro y no mola. Entonces, nos gustaría que a ver si nos podéis mandar a alguien, además que tenga la edad, ¿no? Porque, claro, si no tiene la edad, pues entonces resulta que los niños, eso sí, por favor, que no diga nada, porque algún año se les escapa, ¿eh? Cuando ven a los niños, alguno ha venido alguna vez, ¿eh? Entonces, lo que nos gustaría también es que fueran católicos, porque, claro, entendemos que es más difícil, pero nos gustaría que fueran católicos, sobre todo, y practicantes, ¿eh? Porque entienden mejor la filosofía del Rey Mago, saben realmente lo que queremos transmitir a los niños, no solo el regalo, ¿eh? Así que blancos y católicos, ¿eh? Venga, gracias. Mira, por favor, yo es que estaba ya trabajando y de Rey Mago y me han detenido y estoy ahora en la comisaría. ¿Que podéis venir a por mí, por favor? La ETT, que si es la ETT, que por favor ayúdeme, ¿vale? No tengo papeles. A ver, vamos a ver que, oye, que tenemos todo tipo de reyes, ¿eh? Para la fiesta, todo tipo de reyes. Tenemos reyes negros, reyes pelirrojos, tenemos reyes que van vestidos de cosas que no son reyes. Quiero decir que para la petición que nos habéis hecho, lo que queráis, ¿eh? Podemos meter lo que queráis, ¿eh? Tenemos también reyes que van a camello, reyes que van en coche, reyes que viajan. Entonces, pues, vamos, que... Vamos, que... A ver, os lo voy a explicar bien. Vamos a ver. tenemos un catálogo total. Tenemos mujeres que hacen de rey, que es un producto que se está vendiendo mucho. También tenemos reyes que parecen de otro, que hablan otro idioma. O sea, hay gente que, por ejemplo, nos dice, oye, yo lo que quiero es un rey de verdad que habla así como en árabe, ¿no? Pues tenemos gente que habla, pero no gente que hace como que habla en árabe, ¿no? Y sino gente, pues, que de verdad es árabe y habla así, ¿no? Y tenemos también una oferta que son reyes magos de nubes, que, bueno, es a pedirla porque este año esa rompe el mercado. Yo no estaba. Pues seguimos con el aljófar y hemos salido a la calle, como no. Hemos preguntado a nuestros conciudadanos, a nuestros vecinos y vecinas, que cómo han pasado la noche vieja, qué hicieron, qué deseos pidieron, o, en fin, a ver la gente con la que convivimos, cómo vivió esa mágica noche. Ah, bueno, yo la sopita caliente y me fui a la cama pronto, porque el día siguiente trabajaba. Un festival, tío. Este año ha sido un festival, porque este año nos hemos ido a un polígono industrial, ¿sabes? Y nos lo hemos pasado pipa, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, que te caga. Una nave allí que ha alquilado una gente y una fiesta espectacular, ¿sabes? Era ilegal, quiere decir que no teníamos los permisos ni nada. Había un cuarto de baño cutre ahí de tal, pero un fiestón, nano, un fiestón. Pues mira, me fui al puerto y estuve muy bien toda la noche y tal, había barra libre, guay, en un garito, puta madre. La verdad es que después cuando acabó, pues que a las 7 o algo así, que nos echaron del local, 7:30, 8, pues media hora para coger la chaqueta, después no había transporte público, un coñazo. En fin, a las 10 tomando chocolate en cualquier sitio, porque es que no podía ya ni con mi cuerpo. Noche vieja, tío, que noche vieja. Yo dije, hostia, ¿qué ha pasado ya el año? No me he enterado, tío. Hostia, qué fuerte, tío. Entonces ya pasará año, tío. Hostia, ¿qué ha pasado, tío? Patrullando por la ciudad, chaval, patrullando por la ciudad, porque aquí yo era uno de los agentes de seguridad que estaba velando por la seguridad de todos vosotros, ¿sabes? O sea que por eso. Me alegro que me hagan esta pregunta los ciudadanos de Mislata y que sepan que nosotros no dormimos. Estamos todo el rato donde tenemos que estar, Bueno, chico, pues muy bien, una fiesta estupendo. Añorando a la patria y deseando que el año venga bien, ¿sabes lo que te digo, chico? Eso es. Mira, feliz año nuevo para todos. Español. Española. ciudadano. Ciudadana. El espíritu navideño, en tiempo de crisis, nos mantiene más unidos y contentos, solidarios con el prójimo y con el más necesitado. En definitiva, más felices. Por ello y para fomentar este espíritu, cada español, española, ciudadano, ciudadana, recibirá en su casa, a través del servicio de correos, una fabulosa felicitación navideña que podrá recoger en el servicio postal, más cercano a su domicilio, tras pagar su aportación solidaria en bancos o cajas de ahorro. Para los que se desentiendan de esta tarjeta, a mitad de mes de enero se les notificará un segundo aviso de recogida y se les embargará el valor de la felicitación más un incremento del 20% en las cuentas bancarias a su nombre que puedan tener. La Navidad somos todos. Es una felicitación y un anuncio del Gobierno de España. Se acerca noche buena y me quiero preparar para comerme la cena, para poderme casar. Año nuevo, Navidades, te deseo felicidades. Año nuevo, Navidades, te deseo felicidades. Ya mi cuba se prepara para poder celebrar. Buenas noches, bienvenidos al rincón de la entrevista a fondo de la Jofa de la Jama. Y hoy tenemos algo de total actualidad. Resulta que, no sé si ustedes han enterado que Cascos, el del Partido Popular, el día 1 pues envió una carta de que se borraba el partido y todo este asunto, ¿no? Y que igual hace un partido nuevo y tal. Bueno, para que nos expliquen esto hemos traído a un analista político, señor Segundo Primo. Hola, buenas noches, señor Segundo. Buenas noches. Buenas noches, señor Primo. Bueno, nos gustaría que usted nos explicara un poco cómo es posible esto y que de repente el señor Cascos, ¿no?, dimite, ¿no? Bueno, es lo más importante ha sido del señor Cascos, no solo que haya dimitido, porque es realmente ya lo veíamos venir. Las personas, al parecer, parece ser que pueda engañar la situación de que lo hace porque no le dan cancha en el PP, cuando realmente él lo que pasa es que... Ah, ¿hay otro motivo, entonces? Pues claro, hombre, creo que hay otro motivo. Aparte de todo, o sea, lo hace el día 1 de enero, pero lo hace fundamentalmente porque él es nacionalista. Ah, sí, usted quiere que el señor Cascos es nacionalista, asturiano nacionalista, asturiano. Asturiano nacionalista, y entonces está velando por los intereses de Asturias fundamentalmente. No solo eso, sino a él ya se le mostró, porque, por ejemplo, cuando él era ministro en el de Fomento, cuando el Prestige que estaba afectando las costas gallegas, él se fue a cazar tranquilamente y no volvió hasta que realmente el chapapote podía llegar a Asturias. Y entonces es cuando ya cogió porque ella estaba más preocupado. Sí, claro, o sea, siempre ha sido muy asturianí. Bueno, entonces es un poco extraño, ¿no?, esto de que sea nacionalista, ¿no? Y bueno, nos sorprende mucho, ¿no? Y bueno, que haya... nunca, si lo analizamos, lo sabemos, no tenemos nunca frases suyas que estén en contra de ETA, por ejemplo. Ya, sí, o sea, usted me está indicando que hay una conexión a lo mejor con el señor Cascos y o sea, claro, y el nacionalismo, digamos. Con la izquierda Abertzale, por ejemplo, él no se lleva mal del todo, ni con Carlos Rovira. Tampoco, o sea, cuando todos en su partido criticaban a Carlos Rovira, él que daba la callada por respuesta. Entonces, o sea, usted eso lo sabemos. Que él ha sido siempre un nacionalista, ¿no? Bueno, nos sorprende mucho esta información. Bueno, si ahí le gusta mucho vestirse de la verdad es que ir a mullir vacas. Bueno, nos sorprende mucho, entonces... Él vive sidra. Nos o sea, sorprende... hay otros que desayunan con champán, él desayuna con sidra siempre. Nos sorprende mucho, pero sobre todo nos sorprendió eso del día 1, ¿no? Que el día 1, el señor Cascos, el día 1, esperaba al 2 o al 3, ¿no? Incluso, ¿no? Pero porque ustedes... Yo soy un analista global. Sí. Y entonces, como soy analista global, sé perfectamente por qué. Pues si no lo puede explicar para nuestra audiencia, nos haría un favor. Bueno, pero no sé si Primo. Ustedes lo entenderán, porque yo creo que esta audiencia no es corta. Vamos a ver, a mí me han dicho que tenéis la audiencia corta, pero yo lo explico. Vamos a ver. Ha sido una cosa astral, perfectamente, porque él, si sumas los números de cuando él nació, se ve que es un número primo. Ah, sí. Y él no lo ha hecho antes del 2011, sino se ha estado sufriendo hasta llegar al 2011, sí. Porque claro, 2011 es un número primo. Ah, usted quiere decir que este año es un número primo. Ah, no lo saben ustedes. Nadie ha dicho nada, ni en la televisión, nadie ha comentado. No, hombre, claro, es número primo 2011. Y 2017 también después, pero 2011 es el que toca ahora, es primo. Mira usted. Y entonces, él ha hecho un guiño a su número, un número a los primos del mundo. Yo es que, claro, me llamo primo de apellido, también me lo hace un guiño a mí. Y entonces, aquí está claro que este hombre lo que hace es hacer un guiño a los primos. Fíjese usted cómo, por dónde la vida nos la marca los números. Pero total. Solo y dos. Si tú estás conmigo, somos tres. Si somos dos, y viene algún otro amigo. Cuatro. Las patas del perro. Cinco. Dedos de mi mano. Y seis. Bueno, y vamos con nuestro último minutito gratuito, porque esto no lo grabaron el año pasado, esta ONG. Entonces, vamos con la última partida de la semana que viene. Ya tienen que pagarnos el cafetito, como hemos anunciado al principio. Y vamos con esta ONG que nos dejó este... Yo no tengo el... ¿Tú tienes por ahí? Como, o sea, es que es ya una cosa del año pasado. Sí, creo que se llama Econoche. Ah, Econoche. Bueno, escuchemos, nos lo grabaron la semana pasada, o sea que... Hola, vecinos de Mislata. Venimos a hablaros de una nueva, que es hacer realmente la noche vieja una noche de lucha por la ecología y la libertad. Nosotros lo que queremos es, en primer lugar, que sea limpia, que no ensuciemos, que no contaminemos. O sea, esos escotillones, todo eso, nada, fuera. Se puede hacer con hojas de árbol, os podéis disfrazar con muchas cosas que encontráis en la naturaleza. Pero si coméis las uvas, masticar también los huesecillos y lo coméis, no tirar nada a tierra. Que queda poco tiempo, vale. Sobre todo, mirad, lo que muy importante es que... A ver si de una vez celebramos la noche vieja al cambio de año cuando toca, con el horario solar. Eso es cierto, porque después no hay suerte. Es que este año lo hemos hecho fatal. Siempre se hace fuera de horas. Este año lo vais a hacer fatal, porque no es la hora, no es la hora. Y nadie es feliz luego por eso. Claro, no hay karma. Porque a ellos les interesa que no seamos felices. Por eso el cambio de año no se hace cuando toca. Claro, tienes que respetar la tierra. Claro. Entonces, y apagar la luz. Y hacerlo, por favor, el cambio de año muy importante. De verlo por televisión. Con la hora solar, por favor. Invéntate las campanadas. Claro. Haz las campanadas para dentro. Sobre todo, muy importante, la hora solar. La retrocampanada. Tú haces la retrocampanada y absorbes los granos de uva con el culo. Bueno, y esto no acaba aquí, porque en San Juan pasa lo mismo. También se celebra mal, pero cuando llegue San Juan ya los contaremos cómo hay que hacer la fiesta. Esto es una fiesta. Sí, pero ya hay que hacerla de otra manera esa fiesta, hombre. Bueno, pues aquí acaba el primer Aljófar de la Aljama del 2011. Que no empezó nada bien, ¿eh? El 2011, joder, a mí... Hombre, tío. No, que no me mola este año, tío. Joder, que todo el mundo... Mira, qué pesimista. A ver si la semana que viene me puedes traer el 2012. Venga, lo voy a ver. Aquí a mi izquierda, Boro, con un jersey gris pesimista, como acabáis de escuchar. Y a mi derecha, el vestido de sol, Domingo. Y enfrente se nos despide Sergio, que nos ha acompañado las Navidades. Nada, es que es muy bueno. Exacto, durante las Navidades nos ha acompañado porque el habitual Miguel pues ha metido la pata. Sí. Metió la pata y no ha podido venir. ¿no? Y aquí acabamos, ¿eh? Exacto, el programa de hoy. Claro, y él ha seguido la línea. De todas maneras, Sergio, si no vienes, nos puedes escuchar, ¿eh? Colega. Bueno, pues aquí acabamos. Entonces, ¿qué pasa, tío? ¿Que has empezado mal el año? ¿Qué pasa? Que no me gusta nada, tío, 2011. Joder, tío, un número primo que no se puede dividir. Mira, por nada. Por lo tío. Menos va a ser más barato que el 2012. No creas. Sí, ya verás cómo sí. Sí, hombre, y tanto. Hombre, imagínate.